El mensaje que vengo a que vino en mi mente hace como 2 o 3 semanas que viene dando vuelta, tiene que ver con, el último mensaje que prediqué tenía que ver, ¿se acuerdan? Se llamaba Escrito está. Ese mensaje tenía que ver con el hecho de utilizar la palabra de Dios diariamente para vencer los problemas. Y cuando tenemos un problema, a ver, utilizar hasta la fórmula porque escrito está y decir el texto que Dios nos había dado. No, y a veces sucede que esa declaración, nosotros la decimos, ¿no? Y estamos con un problema y decimos, Señor, te pido que estés sanando porque a tal persona o me estés sanando a mí y porque escrito está que vamos a pedir en tu nombre, todo lo que pidamos al Padre en tu nombre. Y lo decimos, lo declaramos, nos aprendemos de memoria los textos. No sé si se habrán dado cuenta, pero en la escuela dominical y en el resto de la iglesia estamos intentando de que lean la Biblia. El día de hoy fueron desafiados a leer un montón. Bueno, hasta donde puedan, pero el desafío es leer la Biblia. Porque ahí está donde el conocimiento viene por el oír de la palabra de Dios. Y hace 2 semanas yo les había desafiado a leer el libro de Romanos. ¿Cuántos estuvieron leyendo algo de Romanos? Unos cuantos, Dios los bendiga. Y yo les digo, ¿y hay que leer? El otro día le digo a Lore, ¿por qué capítulo vas? Y me dice, por el 8. Digo, yo voy por el 2. ¿No? Porque a lo mejor ella hubiera esperado que, no, yo ya lo terminé. Pero encontré unos estudios de Romanos que va sacándolo de a poquitito y me lleva mucho tiempo leer el estudio, leer el texto y pensarlo. Entonces, a ver, la Biblia no es para leerlo a las apurones tampoco. Cuando hay veces que uno lo puede ir a leer todo de corrido y otras veces lo podés leer más largo. No pasa nada, está bien. Y el tema es que estés leyendo, porque cuando lees te nutrís. Y el mensaje de hoy, por supuesto, no podía ser de otra forma, tiene un texto del libro de Romanos. A propósito, busqué uno que vaya bien con el mensaje. Y vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 1. Y va a ser la lectura devocional de esta, o no devocional, sino la introducción del mensaje. Romanos 8:1 dice así en el nombre de Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir. Te pedimos en este momento, Señor, que nos estés enseñando, que estés abriendo nuestros oídos, estés abriendo nuestro entendimiento para entender lo que vamos a explayar, lo que vamos a decir. Te pedimos, Señor, de que estés poniendo sabiduría en nosotros, que estés poniendo conocimiento también en el predicador, Señor, para que todo lo que digamos sea de provecho y que podamos hacer justamente que este tiempo que vamos a tener sea aprovechado. En tu nombre, Cristo Jesús, te bendecimos. Amén. Amén. Y hablando del tiempo, yo soy muy bueno para perder tiempo. Yo no sé ustedes, pero yo cuando decido perder el tiempo, soy un genio. Encuentro, ahí atrás me levantaron la mano también algunos. No sé si me están saludando o me están diciendo que también. Y el mensaje de hoy continúa con esto de poder encontrar el poder en la Biblia y utilizarlo bien. Porque como les decía, el tiempo que tenemos a veces es poco y encima nosotros lo perdemos. Y no hay nada peor para perder el tiempo que creer que uno está haciendo algo y que lo está haciendo bien y que lo estabas haciendo mal. ¿Les pasó eso alguna vez? Hacer algo con... la otra vez estaba con un tema en el trabajo y estaba y un montón de tiempo pasé y no había guardado en la computadora el trabajo. No sé qué pasó, que se me apagó la computadora. No me acuerdo qué me había pasado. Pero me dio tanta bronca, que tardé como una semana en volver a hacerlo. Porque después no lo quería hacer. Pues digo, ¿por qué me pasó esto? Fue una pavada, ¿no? Pero el tiempo mal utilizado es peligroso entonces. Y hoy vamos a ver cómo utilizar bien el tiempo entonces también con respecto a nuestra vida cristiana. Hace como, debe ser 12, 13 años atrás, recién nos habíamos casado. Estaríamos casados hace un tiempo, quiero decir. Y mi esposa tuvo una temporada donde le daban calambres con frecuencia. Se acalambraba. Entonces de repente estábamos en la cama y a la noche y empezaba, ay, ay, ay, ay, ay, así. Y bueno, y uno, qué sé yo, yo probé la de los futbolistas, a pisar frío, ¿no? Y un día que esta es la anécdota que Lore ya se está riendo, ya se está poniendo media colorada porque... Pero un día le agarró un calambre, yo salté de la cama, fui hasta la cocina y a que no saben con qué volví. Con una banana. Me mira y dice, ¿y qué querés que haga con eso? Digo, claro, obviamente eso hoy por hoy sigue hoy día, a veces, ahora ya, gracias a Dios, no tiene calambres o tan seguido, alguna vez le agarra. Claro, era porque estabas embarazada, claro, pobre, era Julián el causante. Y ahora, como no le da esto, no, cada vez que hablamos o le da un calambre o algo así, digo, ¿te traigo una banana? A ver, ¿por qué? Porque el dicho popular dice de que la banana tiene potasio y que el potasio ayuda para los calambres. Pero el problema es que en el momento que te da un calambre, por más que te comas 20 bananas, está fuera de lugar. Está fuera de lugar la banana en ese lugar. Ahí lo que podría haber sido es, no sé, frío, calor, no tengo ni idea. Corcho, no sé, me decían ahí. Pero una palangana bajo la cama, sí. Estamos ya con problemas de creencias en dónde está nuestra fe, ¿no? A ninguno se le ocurrió que podíamos orar. Caramba, bueno, podemos orar también. Pero bueno, yo vine con esa banana y es más, sabía que no servía para nada, pero la verdad que la quería ayudar y no sabía. Se la comió. Ahora me está diciendo que se la comió. Pero esa banana estuvo en momento, no era el momento adecuado. Era una pérdida de tiempo en ese momento intentar utilizar la banana para solucionar el tema del calambre. Era una herramienta, porque es una herramienta, pero estaba mal utilizada. Y a veces nos pasa lo mismo cuando intentamos resolver ciertos problemas que tenemos en nuestra vida e intentamos resolverlos con fórmulas que personas nos vienen, dicen, no, si tenés tal problema, hacé tal cosa. Y si tenés tal otro problema, hacé tal otra cosa. Y nos vienen con fórmulas que nada tienen que ver con lo que Dios quiere para tu vida. Muchas veces te vienen cuando te vienen con una fórmula de ahora en más, puedes decirle, no me vengas con esa banana, ¿no? Porque cuando te vienen con esas cosas que nada tienen que ver con lo que Dios quiere para tu vida. Y el problema, muchas veces, de que no encontramos la solución a esos problemas, es porque desconocemos nuestra verdadera posición en Cristo. De hecho, el título de este mensaje tiene que ver con conocer nuestra posición en Cristo. El verdadero poderío de un soldado lo da el ejército al que pertenece. ¿Saben eso? Un soldado no es poderoso por sí mismo. Puede ser el soldado más valiente del mundo. Pero si está en un ejército armado con arcos y flechas, va a venir uno del peor ejército, el peor soldado, pero con un arma de fuego, y le va a meter dos tiros y se acabó el soldado más valiente del mundo. El poderío de un soldado lo hace el ejército al que pertenece. Por lo tanto, nuestro poderío no lo hace lo que nosotros somos en Cristo. Nuestro poderío como cristianos no lo hace lo que nosotros somos, lo que nosotros sabemos. Lo hace el ejército al que pertenecemos. Es nuestra posición en Cristo. Entonces, el no conocer el potencial de nuestro Dios nos hace muchas veces andar con la banana en la mano queriendo solucionar los problemas. Y yo te quiero decir de que la mejor forma de solucionar los problemas es como Dios te los propone que soluciones. ¿Recuerdan que entonces les decía que estamos leyendo el libro de Romanos? Y en Romanos 1:1, abran sus Biblias, vamos a leer Romanos 1:1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es la presentación de la carta. Y Pablo se presenta, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Primero podríamos aclarar que las palabras hacer, que ahí dice hacer apóstol, no aparecen en los manuscritos originales. Y ese texto debería leerse en realidad de forma correcta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Este como llamado a ser fue un agregado para hacer más fácil la lectura. Pero en realidad Pablo estaba diciendo, soy siervo de Jesucristo, apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Lo primero que vamos acá a leer, fíjense, por eso les decía que estuve viendo unos estudios muy interesantes. Van a ver todo lo que vamos a predicar de este versículo solo. Lo primero que vamos a ver acá es que Pablo se dice siervo de Jesucristo. Y cuando estaba hablando de siervo, la palabra que utilizó Pablo era doulos. Y doulos, en el griego original en que fue escrita la carta, significa esclavo. Entonces, Pablo no estaba diciendo que era Pablo siervo como nosotros lo entendemos acá, sino que diría el texto, Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Entienden que hay algo bastante distinto con respecto a decir siervo que decir esclavo? Ahora bien, es un apóstol, pero primero se identifica como esclavo, o sea, como alguien obligado a servir. Un esclavo está obligado a servir, ¿no? Porque no es dueño de sí mismo, no es opcional el servicio en un esclavo. Pero notemos que es muy importante que Pablo tomó este lugar voluntariamente. Pablo este lugar lo tomó voluntariamente, se hizo esclavo en forma voluntaria. A ver, Jesucristo nos amó y se dio a sí mismo en muerte en la cruz por nosotros. Y se dio a sí mismo sin, pero Él nunca nos va a obligar a ser sus esclavos. Jesucristo dio todo, pero Él nunca te obliga. Eso es un paso voluntario. Podemos tener el privilegio de hacernos siervos, de hacernos esclavos de Jesucristo. Cuando Pablo se convirtió en el camino de Damasco, primero, en mi primer momento, le pregunta, ¿quién eres, Señor? Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí, en ese momento, Pablo lo conoció a Jesús como su Salvador. ¿No? Él fue predicado directamente casi por Dios mismo de esta forma. Y ahí conoció a Jesucristo como su Salvador. Y en ese mismo momento él después le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y con esa pregunta, él estaba diciendo, voy a hacer todo lo que me digas, me estoy transformando en tu esclavo, me estoy transformando en tu siervo. El texto dice también, y este es el núcleo del mensaje, que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Y acá Pablo no está diciendo que fue... dice, Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Y no dice que Pablo fue separado de algo. ¿Entienden que hay una diferencia en lo que estoy diciendo? Una cosa es apartarse para y otra cosa es separarse de. ¿Por qué esto me van a decir, por qué venís con esta pequeña detalle? Pero dice que fue apartado para el Evangelio de Dios, por supuesto. A ver, cuando digo que está apartado para, esto es una separación totalmente positiva y no hay un significado negativo. Vamos a ver, se los voy a explicar un poquito mejor para que me entiendan. Entendamos primero que el Evangelio es un invento de Dios. ¿Sí? El Evangelio es un invento de Dios. No es algo que nosotros inventamos, no inventó ninguna persona, lo inventó Dios. Y es algo que proviene de la mente de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos, el Evangelio ya había estado existiendo como por más de 2000 años. El Evangelio existe hace rato. Y podemos aceptarlo o rechazarlo. Y nosotros tenemos en este momento la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. Es algo voluntario. ¿Está claro eso? Vos podés aceptar o rechazar el Evangelio. No hay truco en esto. No hay ninguna clase de truco. Pero volviendo a la frase esa, apartado por el Evangelio, no dice que Pablo fue separado de alguna cosa, sino dice que Pablo se apartó para estar con Dios. No que se separó de todo lo que estaba haciendo antes. No habla nada de lo que se había separado antes. Por eso les decía que tiene un significado positivo. Tomemos, por ejemplo, la palabra matrimonio. La palabra matrimonio significa en su forma, en una de sus formas, unión íntima de dos personas. Pero a la vez, matrimonio también significa separación. Dice Génesis, ahí capítulo 2, dice, tomará el hombre su mujer y serán los dos una sola carne y va a dejar padre y madre. Entonces matrimonio significa unión de dos personas para formar una familia y a la vez significa separación de parte de esas personas de sus padres. Pero cuando hablamos de matrimonio, Nunca estamos pensando en todo lo que deja a la persona, sino que le estamos viendo de una forma positiva el matrimonio por lo que se aparta o se separa para formar una familia. ¿Me van agarrando un poquito? En el matrimonio se entiende bastante bien. Entonces, la misma palabra puede significar separar o unir. A ver, entonces, apartado de Dios, para Dios, y la otra opción sería separado del mundo. A ver, hacia eso voy. ¿Y por qué van a ver? Hoy en día vemos tanto la necesidad del cristiano de mantenerse separado de las cosas del mundo. Y a veces les predicamos y decimos, sí, tenés que separarte, tenés que dejar esto, tenés que dejar lo otro. Y la verdad que usarle en el sentido negativo produce solamente culpa en las personas. No, y es como que comprendiesen la vida cristiana solamente comprende en dejar de hacer cosas. Entonces tienen una lista de cosas que no se pueden hacer. ¿No? Entonces le decimos, si venís a la iglesia, y otros dicen, no, yo no voy a la iglesia, porque cuando vas a la iglesia, dice, no te dejan fumar, no te dejan chupar, no te dejan ir a los bailes, no te dejan ir al bingo, no te dejan, y toda una lista de cosas que no te dejan. ¿No? Sí, claro, porque algunos piensan, el evangelio dice, no, yo no voy, pues voy cuando sea viejo, me decía una vez uno. Voy a ser cuando sea viejo, porque ahora voy a disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque tiene una connotación negativa el evangelio para esa persona. Está pensando en lo que tiene que dejar. Y a ver, y muchos cristianos están con eso, tienen su listita de cosas que tienen que dejar o de cosas que tienen que hacer. Entonces, no hagas esto, no hagas lo otro, vestite así, vestite asá, hace aquello otro. Y eso es todo el evangelio. Y el evangelio termina ahí, en una lista de cosas que no tenés que hacer. Pero no hay nada más triste que vivir preso de una lista que no contemple el amor de Cristo. Y hay un montón de gente que vive en un evangelio preso de cosas que no tienen que hacer. Y predican. Entonces después, claro, a veces después le predican eso mismo a sus hijos. Y sus hijos cuando se hacen grandes dicen, no, a mí con eso no. Pero yo digo porque a veces uno se equivoca. El viernes estuvimos hablando, no voy a contarlo, otro día lo contaré, pero de algunos errores que uno comete por apreciar mal las cosas o por no entender el verdadero significado de las cosas, de lo que Dios quiere. Entonces, la pregunta, o acá el tema es que esas personas pierden su perspectiva espiritual cuando hacen una lista de cosas porque se separan del mundo. Entonces se separan, me separé, hay que separarse del mundo y dejan todo así y hacen toda una lista de cosas que permanecen bien alta la pared. Pero simplemente se acaba ahí y su objetivo es solamente ese. Cuando el objetivo, acá el apóstol Pablo dice que fue separado para el evangelio. No dice en ningún momento todo lo que dejó. No dice, y Pablo se le pidió que deje de perseguir a los cristianos. Era obvio que lo iba a hacer. Era obvio que lo iba a hacer, porque ahora tenía un nuevo objetivo en su vida. Y el problema muchas veces que sucede en nuestra vida es que perdemos el objetivo de las cosas. ¿Para qué estás separado? ¿Para qué estás apartado aquí en la iglesia? ¿Cuál es tu objetivo? Cuando nos apartamos para algo, le estamos dando un motivo, una razón a nuestros actos. No es simplemente porque sí. No, porque muchas veces, ¿y por qué hacen esto? Porque sí, porque nos dijo el pastor. No tiene que ser esa tu vida. Tu vida tiene que ser que haces las cosas porque amas a Cristo y porque es natural que hagas tal o cual cosa. Si no es natural, no es una regla que esté puesta por Dios. Ahora ya puedo ir a alguno preguntando o a alguno ahí mandando mensajitos ahí por WhatsApp diciendo, che, pero entonces que está bien que hagamos cualquier cosa, que nos mandemos cualquier cosa. En realidad, si estás en la iglesia y permaneces haciendo esas cosas porque tenés una lista de cosas que no se hacen, la verdad que da lo mismo que las hagas o no las hagas. Porque no tiene sentido esa lista. Porque yo no quiero tener una lista de cosas que no puedo hacer. Yo puedo no hacer algunas cosas, pero porque decido voluntariamente, porque estoy apartado al servicio de Dios. Y a ver, y en esto vamos a volver a hablar también del ejemplo del matrimonio. Cuando se casan, está el novio. Y vieron que en algunos lugares se utiliza hacer los votos matrimoniales, ¿no? Donde dice por qué la ama y le cuenta, y bueno, y todo así. Pero, por otro lado, el novio no está en el altar cuando el pastor le dice acepta por esposa. ¿Qué dice él? Sí. Y el pastor no le dice, o el que los casa no le dice, bueno, ¿y va a dejar de mirar a las mujeres de otro? Imagínense que el novio tuviese que hacer una lista de todo lo que va a dejar cuando se casa. O la novia. ¿No? Y sí, y de ahora en más voy a dejar de tirarle los galgos a otras mujeres. Imagínense que tenga que decir eso. ¿Hace falta que el novio diga todo lo que va a dejar? Sin embargo, él está dejando todo eso y se sobreentiende que lo deja. ¿Y por qué lo deja? Por amor, por amor. Entonces, cuando llegas a Cristo, vas a dejar un montón de cosas. Pero no porque te lo dicen, no porque te obligan, sino porque vas a sentirte que de esa forma estás agradando a tu Señor. Estás siendo un verdadero siervo de Dios. Y le estás dando un sentido y un objetivo a tu vida. Y que no es solamente tener una lista larga de cosas de no hacer. Vas a hacer las cosas porque te salen de hacerlas y no porque te sentís obligado a hacerlas. Y si te sentís obligado, vas a hacer porque te obligues solo, no porque nadie te esté obligando. El gran problema que tenemos a veces nosotros los padres con los hijos con respecto al evangelio tiene que ver con eso. No esto, no lo otro, no lo otro, no lo otro. Yo algo que digo, y mi hermana es testigo de esto, que en casa nunca nos dijeron que no. Pero siempre venían, y viene a lo del viernes, cuidado que sos un hijo de Dios. Pero alcanzó y sobró. A ver, ella está sentada ahí y yo estoy parado acá. Cuidado, sabé quién sos. Pero para eso no se puede empezar cuando el chico tiene 23, ¿no? Hay que empezar desde que es chiquito. Los que tienen la bendición de tener a los chicos desde chicos. Después, el tiempo puede pasar y las personas se pueden alejar. Pero aquel, y ahí está, escrito está, que instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y hace unos días, mi hermano Marcos contó cómo dice, yo después de tanto tiempo, mira, recién ahora entiendo de qué era esto. ¿A qué era? Tuve un encuentro con Cristo en este momento, a los 30 años. Pero eso no hubiese pasado nunca si él no hubiese estado a lo mejor acá de chico, porque andás a ver, ¿no? Pero quiere decir de que el evangelio tiene una connotación positiva y no una connotación negativa. No prediquemos el evangelio, vení a la iglesia y sí, y ahora empezá a dejar todo esto. Hablemos del amor de Cristo. Hablemos acerca de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Hablemos, cuando vamos a predicar, se están abriendo oportunidades para predicar. Esta mañana en la escuela dominical, Maxi nos estuvo contando cómo fueron a predicar a casa de un compañero de Nico. La hermana Ramona contó también cómo predicó otra persona. Cómo están predicándole a unas y otras personas. Cuando vamos a predicar, tenemos que predicarle las buenas nuevas, las buenas noticias. Si nosotros vamos a estar predicando cosas que son un montón de malas noticias, ¿a quién les gustan las malas noticias? Esta mañana hablábamos de eso también, ¿no? A algunos les gusta dar las malas noticias. Yo me acuerdo que íbamos a la casa de mi abuela y era, ¿a que no sabés quién se murió? ¿No? Íbamos a la casa de mi abuela paterna y cada vez que íbamos, ya directamente íbamos, abuela, ¿quién se murió? Esa era Mariana la que le hacía esa pregunta. Y abuela, ¿quién se murió esta vez? Y a veces no se moría ninguno, pero ella necesitaba que se muera alguien para estar feliz, no sé, supongo, de seguir viva. Entonces, como les decía, es importante separarnos para algo, no de las cosas. Nos tenemos que separar porque tiene un objetivo en nuestra vida. Como resultado de esa separación positiva, vamos a vivir una vida que despierte interés en otros. Una vida que despierta simpatía, una vida que no decepcione. Porque hay muchos cristianos que viven intentando separarse del mundo y se hacen odiosos a tal punto que no le pueden predicar a nadie porque le ladran a todo el mundo, porque todo el mundo son Satanás. ¿Conocen a algunos? Sí, yo conozco, ¿eh? Yo conozco así. Y la verdad que Cristo dijo algo de nosotros. Ahí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 13, dijo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué produce la sal? ¿Para qué? A ver, vamos, primero vamos por el punto más práctico. La sal en ese momento se usaba para conservar. De hecho, hoy por hoy seguimos comiendo productos conservados con sal. Todos los fiambres. ¿No? Todos los que son fiambres están conservados por la sal. y tienen la capacidad entonces de conservar sin que se pudran. Y como cristianos tenemos que hacer que la sociedad en la que vivimos detenga de pudrirse. Somos la sal que evita que se pudra todo lo que está alrededor nuestro. Que se pudra por frutos del pecado. Cuando nosotros estamos, el ambiente tiene que mejorar. Después, la sal también da sabor. Como cristianos, tenemos que ser quienes pongamos sabor a la vida de los demás. Tenemos que ser personas optimistas. Tenemos que ser personas donde que vemos que Cristo siempre tiene una solución, una respuesta. Tenemos que ser esas personas que digan, pero vos siempre estás bien, ¿no? Y digo, sí, gracias a Dios, bien. ¿Pero nunca tenés problemas? Sí, tengo problemas, pero yo sé en quién confío. Porque vamos a tener problemas, seguro que vamos a tener problemas. ¿Vamos a tener problemas con nuestros hijos? Seguro. ¿Quién no? ¿Vamos a tener problemas económicos? También. ¿Vamos a tener problemas en nuestros matrimonios? También. Pero una cosa es tener problemas y en otra cosa es no confiar en quien decimos que realmente confiamos y confiar en nuestra lista de cosas negativas. ¿No? Ahí está esa lista, la tenemos a veces tan fuerte pegada. Y por último, esto de darle sabor, ¿sabe qué cosas le quita sabor a la vida? Cuando uno anda con chismes, cuando uno anda criticando, cuando uno habla groserías, cuando uno anda mintiendo, eso le quita sabor a la gente. Eso le quita sabor a la vida de la gente y te quita sabor a tu vida. Y les decía, el tercer punto que produce el agua, que produce la sal, es sed. ¿Qué estás haciendo para provocar sed de Dios en las personas que te rodean? Si vos sos sal, Jesucristo hizo que sos sal, tenés que producir sed de Dios en las personas que te rodean. Si estás queriendo servir a Dios, tenés que producir sed en esas personas. No puede ser que estemos pasando por esta vida sin sentirnos realmente que somos lo que le pone sabor a este mundo, lo que le pone conserva libre de pecado y lo que produce sed de Cristo. La palabra separación que estamos utilizando, separados para, viene del latín esa palabra, pero la palabra que se usa en el griego es la misma raíz de la palabra horizonte. Porque horizonte tiene que ver con los límites, con el límite, con ver lejos del límite. Por eso límite, separación, tenían la misma raíz de la palabra. Cuando uno va más alto, cuando uno se va a un lugar alto, un poco alto nada más, se empieza a ver la curvatura de la tierra. Si uno, este fin de semana que estuvimos, estuvimos en la costa, en un momento estábamos en un lugar un poco más alto y se veía el horizonte. Y cuanto más alto estás, más grande es el horizonte que ves y más lejos ves. Y esto es cuando vos más alto estás, más cerca de Dios estás y más amplio es tu horizonte. Cuando más apartado para Dios estás, más alto estás, más grande es tu horizonte. Por eso también es tan maravilloso ser apartado para Cristo, porque Él trae nuevos horizontes a tu vida. Él te trae nuevas expectativas para tu vida. Horizontes amplios, extensos. Porque recibís una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando andás lejos de Cristo, andás por el piso. Y tu horizonte es cortito, acá nomás. Pero cuando estás con Cristo, tenés posibilidad de tener un horizonte alto. Un horizonte grande. Cuando tenés horizonte amplio, podés tomar decisiones. Podés estar, vivís una vida más plena. Porque te sentís también libre. ¿Pero cómo? ¿Me acabas de decir de que me estoy haciendo esclavo de Dios? ¿Esclavo de Jesucristo? Y vos me decís que te vas a sentir más libre. Sí, por supuesto que sí. Porque cuando llegamos a Cristo, somos, al hacernos esclavos de Él, nos hacemos libres del pecado. Y el pecado es el peor opresor que existe en el universo. Lo peor que le pudo haber pasado al universo es la existencia del pecado. Si separás para Cristo, tu vida se va a ampliar. Vas a tener una vida más feliz. Vas a tener una vida más positiva. Vas a tener una vida llena de cosas para contar positivas a los que te rodean, a tus amigos. Te van a mirar y te van a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan bien vos? ¿Por qué a vos te va todo bien? ¿Qué tenés? Y le puedes decir, yo, como decía el texto, me pones el texto del el principio, el de Romanos 1. Romanos 1:1. Vas a poder decir, no sé, lo digo por mí. Adrián, siervo de Jesucristo, llamado para ser pastor, maestro, líder, amigo, lo que quieran, apartado para el Evangelio de Dios. Porque tenemos que poder tomar estas palabras en nuestras manos y poder sacarle jugo. Fíjense, yo les dije de que íbamos a hablar bastante de un solo versículo. Por eso es que venimos lento con la lectura del libro. Pero yo quiero que dejemos de simular estar apartados para Dios y lo único que tengamos sea esa lista grande de cosas que no hacemos. Dejá de pensar en las cosas que no tenés que hacer. Empezá a pensar en Cristo y empezá a poner tus manos en Él, a poner tu esperanza en Él. Y vas a ver que la lista no tiene ni sentido que exista. Vos vas a vivir conforme al Evangelio y no necesitas que nadie te diga lo que no tenés que hacer. Dios te pone en tu corazón el hecho de, a ver, no me vas a mentir. No tengo por qué mentir, porque Cristo renovó mi mente. No vas a engañar, no tengo por qué engañar. No vas a dañar tu cuerpo con sustancias que puedas abusar, como puede ser alcohol, las drogas. No lo vas a hacer, porque sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero para que suceda todo eso, necesitamos empezar a unir aquel mensaje que les dije, de Cristo está, aquel mensaje de donde hablaba, de conocer la palabra de Dios, con este mensaje de empezar a ponerla en práctica y poner nuestra posición en Cristo y decir, esta es mi posición en Cristo, este es el que soy yo, porque, y podamos decir, como dijo también el apóstol, dice, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pónganse en pie, hermanos.